Vengo azorado. Y mira que mi capacidad de sorpresa a esta altura de los hechos y en el oficio del periodismo y respecto de Mauricio Macri puntualmente está como bastante curada. Y sin embargo, Se ha perdido el efecto el sorpresa ya. discurso de hoy no es inconcebible, es incre me pareció increíble. No esperaba, no espero que sea un gran orador, ni Mandela ni Cristina Fernández de Kirchner, Sí, no. pero la descripción que ha hecho Macri hoy, primero que termina confirmándoles que les mintió a las personas que hasta hoy podían estar creyéndole. Sí, incluso a los que lo apoyaron, ¿no? Por eso, hasta que lo Principalmente. apoyan hoy. Pero esta descripción, la comparación con su secuestro, traer a la mesa los cuadernos como si no tuviera nada que ver el Y porque macrismo con esa la opereta es de judicial y de los servicios de inteligencia que mandaron a la cancha justamente para sostenerse como gobierno, es increíble. La verdad, da la sensación de que el presidente confirmó con el discurso de hoy que la gobernación de Mauricio Macri terminó. Terminó. Podrá seguir siendo presidente estando en el cargo, pero terminó, no maneja nada. No maneja nada, le mintió a todos los sectores sociales y ya admitió esa mentira. Hoy dijo que sus últimos 5 meses fueron los peores de su vida. Hace 5 meses, ¿te acordás lo que nos dijo? Lo peor ya Ya pasó. pasó. Y lo repitió, y lo repitió. Hoy Bueno, es un cuentito infantil hizo, prácticamente, sí. además de la Y situación. no es la primera vez, ¿no? No, Esta no. subestimación del oyente, básicamente, ¿no? Del pueblo argentino en general. Es una subestimación. Hablar de esa manera, explicar de esa forma tan vacía de contenido, lo decíamos hoy también, porque la verdad que no argumenta absolutamente nada, se va por frases hechas, por latiguillo de campaña, el sí se puede, el cambio es necesario, su argumento siempre va a Los recaer en la corrupción. cuadernos escandalosos de la Claro. corrupción. No dijo nada. Lo más genuino del Duchovny fue por discurso. el mismo lado, lo Sí, primero sí. que dijo. Lo más sustancioso me parecieron los suspiros y la boca empastada que me Eso hizo quedó acordar. grabado. Yo jorobé un poco en las redes sociales con la explicación que da Jorge Valdano. Habla del miedo escénico. Es una expresión que futboleramente lo hizo trascender a Valdano hablando del pánico escénico. Bueno, hay 30 segundos que parece en ese video que pasó a la inmortalidad para el mundo futbolero que hablara de Mauricio Macri. La boca empastada, los suspiros de angustia, fueron lo más sustancioso de un discurso inconcebible que ni siquiera pudo emitir en la hora que el propio gobierno había dicho que se iba a difundir, lo cual no es un detalle menor, ¿no? Juegan con las instituciones, con las expectativas del pueblo también, como si fuera una cuestión menor. La verdad, Te digo, huele, en este huele. ratito subió un peso el dólar, por Sí, ejemplo. bueno, 12 minutos lleva que En, terminó el eh, acaba discurso. de subir un peso el dólar, pasó de 38 a 39. Independientemente del dólar, porque la verdad que No, pero tampoco todas las variables de son nosotros. repercusiones. Sí, seguro. Pero bueno, el dólar está en un precio, los economistas lo explicaban de alguna manera, hoy temprano en Periodismo Turno Mañana, hasta Martín Tetaz parecía coherente y sensato respecto de lo que está haciendo esta runfla de delincuentes de guante blanco. Eso es lo que es el mejor equipo de los últimos 50 años. Una runfla de delincuentes de guante blanco, pero cuya mayor daño a la ciudadanía no pasa por la corrupción y por todo lo que se están afanando, sino por las políticas públicas que están decidiendo o dejando de decidir. Eso es lo que afecta de manera contundente el destino. La verdad, ¿cómo se dio que quedemos en estas manos? Uno no vamos a terminar de preguntárnoslo nunca como sociedad. ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue lo que derivó en esa elección de 2015 que uno hoy mira a los personajes, el presidente que hemos puesto ahí, y no lo vamos a poder entender, ¿eh? Un cúmulo de odio, de cuestiones mal hechas por el gobierno anterior, y demás, pero la verdad que cada episodio de peso político que ocurre, uno termina haciéndose otra vez las mismas preguntas. Bueno, básicamente ahí lo que influyó, me da la impresión, ¿no? Que es un análisis que seguramente muchos podemos hacer, es cuando mencionaban todo el tiempo la campaña del miedo y ellos generaron la campaña del odio, ¿no? Y con esa campaña del odio me da la impresión de que les sirvió, como por lo menos para posicionarse políticamente y ocupar los cargos. Después vemos qué hacemos, ¿no? Y el vemos qué hacemos siempre es, vemos qué hacemos a favor nuestro, a favor de nuestros amigos, nuestros allegados. Y eso es lo que han manejado Cambiemos durante todo estos 2 años y medio de gobierno, ¿no? Medidas que han favorecido a los que tienen y a los que tienen en dólares y a los que se van a seguir enriqueciendo más allá de que haya cambio de gobierno, lo que sea. Imagínate, y todos sabemos, ¿no? Los beneficios que le ha generado a muchos integrantes de este gabinete, como Duhovne, que está hablando ahí. La devaluación del peso, ¿no? Ellos han ganado plata devaluando la moneda argentina. Entonces es prácticamente, bueno, un negocio sostenido, obviamente, desde la mentira y desde el aparato mediático, que es fundamental también para poder justamente sostener todo esto, si no sería totalmente imposible. Generar ciertas versiones en la opinión pública que tiran la discusión a cualquier lado, ¿no? Donde ya casi que no te deja lugar ni a discutir. No, pero los chorros, la chorra. Sí. Y respecto de las medidas concretas, bueno, esto de que vuelven las retenciones en un nivel más interesante que permita recaudar al Estado Nacional y que Macri define como malísima decisión, es al revés, es buenísima. Y es tan buenísima que por eso mismo la sacaron y bien llegaron al poder. Por eso, lo primero que sacaron. Es una forma de repartir la guita, y guita que es de todos, de los recursos naturales. Pero la mención del presidente hoy de Precios Cuidados, vamos a reafirmar el programa Precios Cuidados. Yo preguntaba, ¿qué vuelve Moreno? ¿Qué está pasando? Bueno, todo lo que dejaron de hacer y qué es lo que desfinanció el Estado Nacional, ahora que las papas queman, pretenden volver a hacerlo con un nivel de credibilidad nulo en algunos sectores sociales, escaso en otros, y bueno, habrá algunos que hasta ahora le seguían creyendo, pero con esto de las retenciones, viste que las patronales agropecuarias ya están pataleando y acusan a este gobierno de comunista. Así que, la verdad, cerremos todo y vámonos. Y es así. Bueno, y Duhovne sigue por la misma línea, ¿no? Esto de decir las paritarias siempre fueron libres, también es una joda, básicamente. No hay gremio que no haya sido bastardeado, basureado cada vez que fue a reclamar por la paritaria para su sector. A nadie le quisieron dar por arriba el 15%. El único que se lo ganó en la pelea mano a mano, digamos que habrá sido por un lado camioneros y por el otro lado los bancarios. Después el resto, todo el mundo tuvo que resignar en las paritarias. Y sin embargo, Duhovne. Y aparte, unas paritarias que hay que decirlo, el rol del Estado ha sido el rol contrario al que se adoptó en los años anteriores. En los años anteriores el Estado tenía una presencia activa en las paritarias. Primero porque volvieron las paritarias después de 40 años de ausencia. Y después porque el Estado pugnó para que se distribuyera la riqueza. Cuando había un conflicto entre patronales y trabajadores, en general se resolvió en beneficio de los trabajadores, que pudieron seguir el índice inflacionario y en algunos casos lo superaron. ¿Por qué lo digo esto? Porque viene ahora una época en la que la derecha nos va a hacer creer otra vez esto de son todos iguales, la verdad, que se vayan todos, es lo mismo cualquier cosa, lo estaba diciendo Duhovne ahora. ¡Mentira! Claro. ¡Mentira! Siguen mintiendo. Duhovne dice que el Estado estaba se han endeudado durante 70 años y por eso se generan problemas de infraestructura y de diversos tipos. ¡Mentira! ¡Mentira! Sí, durante algunos años se desendeudó el Estado. El Estado no es el mismo hace 70 años y ha habido periodos de anormalidad que han coincidido, mirá qué cosa, con las etapas más felices del pueblo argentino. Los días más felices siempre fueron, ustedes rellenen la frase como quieran, pero no es verdad que siempre fue igual y todo lo mismo. No, es así. Aparte, venimos de 12 años, no es que hace 40 años, venimos de 12 años para atrás, donde justamente se desendeudó el Estado argentino, se pagó la deuda con el Fondo Monetario, que era histórica, y estaba este tema con los fondos buitre, que la verdad que era la decisión correcta, no pagarle lo que te piden, porque no se puede negociar de esa manera. Eso no es negociar, eso es ir y entregar la soberanía del Estado, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que era una discusión que había que dar. Lo primero que hizo Macri y su gobierno fue llegar, pagar los fondos buitre, levantar las retenciones, y bueno, todas las medidas, eliminar ley de medio, bueno, y un montón de cosas más. La verdad que va a ser interesante ver cómo continúa todo esto. Ahí lo vemos que está intentando responder algunas preguntas Duhovne, que va a ir otra vez a pedir la escupidera al Fondo Monetario. Hace dos meses estuvieron por ahí, le erraron también con eso. Y otra de las cuestiones que hay que marcar, la debilidad de Macri, como parte del mismo discurso, hace un llamado a Cambiemos, dando a entender que sus dirigentes se han desperdigado por todos lados, cosa absolutamente entendible porque la brutalidad política con la que ha manejado la crisis tampoco se puede comprender, hasta desde nuestro sentido político, si querés, berreta. Nosotros no somos nadie en comparación, se supone, de la manga de asesores que están ahí financiados con dinero nuestro. Pero el modo en que ha construido y destruido políticamente la fuerza Macri, deja también bastante que desear. Se negaron a ocupar ministerios Prat Gay ahora y Ernesto Sanz, que era un peón radical que tenía ahí para mostrar por lo menos que la alianza era del PRO y del radicalismo. El radicalismo ya ha dejado de existir también como parte de esta alianza Cambiemos. Lilita Carrió pataleando por las redes sociales. La propia alianza gobernante está desintegrada en este momento, me da la sensación, y por eso decía que de alguna manera el gobierno de Mauricio Macri terminó. Él mismo está confesando que no tiene el poder para manejar las variables económicas elementales. Lo dijo con palabras textuales: fuera de nuestro control, dijo que estaban las cuestiones económicas que nos llevaron a donde estamos en este momento, que además no es el peor respecto de lo que viene, porque la verdad que lo que han hecho esta manga de delincuentes de guante blanco mezclado con incompetentes y decidiosos y perezosos, no sabemos dónde termina, cuál es el piso. Fortalecer un gobierno en la mentira, ¿no? La mentira tiene patas cortas, y esa frase es cierta, ¿no? En algún momento vos podés mentir, podés convencer a uno, a dos, a tres, pero podés convencer a todo el mundo. Y eso en algún momento se derrumba por sí mismo, y es un poco lo que le está pasando al gobierno, con todo lo que señalábamos recién, ¿no? Tiene que volver a aplicar medidas que había aplicado Cristina, malas, malísimas, pues las tiene que poner en práctica, y así con todo. Un gobierno que decía: no vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, hoy es la gran solución del país ir al Fondo Monetario, y que cuando tiene que decir por qué se han dado las cuestiones que se han dado, nada, apela a la tormenta, a los cuadernos. Y ahora la metáfora del río, ¿no? Esto la de del que río que... no entendí. Es una forma de decir, qué sé yo. No río. La entendí. Y la del río, a mí, ¿sabés a qué me hace acordar? A la fábula de la rana y el escorpión, que es muy sencilla, muy simple, casi todos la debemos conocer, pero para cruzar el río, la rana le pide... el escorpión le pide a la rana que la lleve, que lo monte, que lo lleve, y la rana desconfía, porque el alacrán, el escorpión, la naturaleza estaría en morder a la rana. Pero no, dice, llévame, ¿cómo te voy a morder? Si te muerdo, nos hundimos los dos, no te voy a morder, quédate tranquila. ¿Qué pasa? La rana carga al escorpión o al alacrán, y a mitad del río el escorpión o el alacrán no puede con su naturaleza y muerde a la rana, se hunden los dos. Parecido, la verdad, como metáfora, a esto que nos está pasando a los argentinos. Hemos elegido a un referente central de la patria contratista. A Mauricio Macri como presidente es un paradigma de lo peor que ha tenido este país. Ha estado en todos los lugares donde se han aprovechado. Ha sido representante de la mafia empresarial, de lo peor que te puedas imaginar, de los chupasangres de este país. Y todos diciendo, y no, porque no va a robar, porque es rico, no, viene a hacer las cosas bien, no, cambiemos. En la naturaleza de Mauricio Macri, que es el escorpión, que es el alacrán, estaba picarnos a nosotros, los ciudadanos, que vendríamos a ser la rana, y ahí estamos, en el medio del río, tratando de llegar no se sabe a dónde. No, ni hablar. Bueno, la culpa de todo es de los argentinos. La culpa es nuestra, obviamente. Y en un punto, te digo que tiene bastante razón.